la Radio Puente Alto, tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Puente Alto Puede Más, junto a su gran amiga Soledad Barría, grandes invitados y temas de actualidad aquí en la Radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo. Bienvenida, doctora Soledad Barría. Muchas gracias, muy buenos días, amigas, amigos, un gusto estar nuevamente aquí comunicándonos. Y para eso vamos primero que nada a abrir el micrófono y decirles que esta hora de conversación que tenemos por delante, por supuesto, usted puede opinar, preguntar, porque vamos a tocar un tema muy importante, que es el tema de educación. Y vamos a estar conversando con un gran invitado que tenemos acá de la comuna, Juan Pablo Rojas, que ya tiene una trayectoria. Muy buenos días, Juan Pablo. Buenos días, doctora. Un agrado estar acá con usted. Mucho gusto. Vamos a ese es el plato de fondo, va a ser la educación, para que usted prepare las preguntas y recuerde que puede llamar al 22-872-7871. Repito, 22-872-7871, que es el número de la radio Puente Alto, o bien escribir en el Facebook de la radio, y aquí está atento nuestro Juan Carlos Paredes escuchando. Pero antes de empezar a tocar el tema de educación, que va a ser el plato de fondo, amigas y amigos, me tocó enterarme de una oportunidad para nuestras mujeres y jóvenes. Y como yo creo que las oportunidades son las que hay que ir tomando y poder difundirla, es que me he permitido invitar a esta radio, y vamos a ocupar unos minutitos de este programa, a una persona, José Luis Pajarito, que trabaja en una OTEC. Estas son las organizaciones que hacen capacitación, porque hay una tremenda oportunidad de capacitación para mujeres y jóvenes, que es justamente el foco de la Fundación Puente Alto Puede Más. Así que muy buenos días, don José Luis. Buenos días, doctora. Buenos días, Juan Pablo. Buenos días. Y buenos días a todos los auditores de la radio, que sé que son muchos acá en la comuna. Esperamos. Y muchas. Agradecer la invitación, contarles que... Cuéntenos, José Luis. Que la OTEC San Jorge trabaja en todo Santiago, ¿ya?, en todas las comunas de Santiago, pero particularmente tenemos cursos de capacitación acá en Puente Alto. Eso es lo que nos interesó, porque claro, a mucha gente es cierto que se puede ir a Santiago, pero también es más fácil si es que se puede hacer aquí mismo. Exactamente. ¿Y un qué tema ligado con la educación también, por ejemplo? Entonces, exacto, la educación de adultos, personas que no han tenido la oportunidad de terminar su estudio, ya, de enseñanza básica, enseñanza media, está abierto a todos los, digamos, todas las personas. O sea, ¿no es requisito tener enseñanza media? No. Okay. Saber leer y escribir, sí. Bueno. Es como un requisito indispensable porque hay clases teóricas y prácticas. Ya. Para, como es poquito el tiempo, les voy a contar rápidamente lo que tenemos para ofrecer. Perfecto. Acá en la comuna. La OTEC trabaja con dos tipos de capacitaciones particularmente, que es salud y transporte. Ya. ¿Ya? Transporte ligado al Transantiago. Nosotros vamos a hacer un curso de mecánico con especialidad en dirección. ¿Y puede ser mecánica? Puede ser también mecánica. ¿No solo mecánico? No. Entonces digámoslo genérico. La mecánica. Es femenino, ¿eh, usted? Claro, pero básicamente como es un trabajo un poco más fuerte, digamos, ya, porque también en otras comunas tenemos vulcanizador, carrocero, que también las personas de Puente Alto también podrían asistir, ¿ya? Perfecto. Tenemos una página donde podemos, tenemos toda la información. ¿Qué página es esa? OTECSanJorge.cl. OTEC, entonces www.otecsanjorge, todo junto, .cl. Sí. Muy bien. Ahí está toda la información y también está el Facebook donde pueden consultar. Obviamente toda la institución ahora tiene en Facebook. Ya. Y si no, también vamos a tener la información en la Fundación Puente Alto Puede Más. Ustedes saben, ubicado aquí en Pellín 693. Donde también ya vamos a dar los teléfonos, se puede consultar. Pero para no distraernos de esto. Ya, entonces, mecánica. Mecánica para hombre y mujer. ¿Cuánto dura esto? Esto dura alrededor de 2 meses y medio a 3 meses. Es entonces intensivo. No, claro, es que la gente esté trabajando en otra cosa, no, y puede dedicarse a esto. No. Además, a la gente se le paga un subsidio. Ya. Por locomoción y almuerzo, que son 3.000 pesos diarios. Ya. Se está poniendo interesante, claro, esto. O sea. Usted no está haciendo nada en la casa, le pagan por ir a estudiar. Ya, pero esto está dirigido a algunas personas, algunas no es para todos. El perfil de las personas es importante. ¿Quiénes son? Tiene que tener ficha de protección social. Para hombres de 18 a 29 años. O sea, para jóvenes menores de 30, claro, en la práctica. ¿Ya? Y para mujeres hasta 64 años. Perfecto. O sea, de 18 a 64 años. Que no estén trabajando. Que no estén trabajando. Podrían haber cotizado. ¿Estos son más capaz? Son más capaz. Ya. No más de 6 cotizaciones en un año. Ya. O sea, gente que esté cesante en este momento. Claro. Perfecto. Entonces, tenemos cursos de mecánica. Y de salud hay un curso súper interesante. Es que antes de pasar al de salud, que hay un tema relevante. A las mujeres entiendo que también se les paga un subsidio o se hace una guardería para los hijos, ¿o no? Claro. ¿No es? Eso me lo estaba reservando. Claro. Y no, es que no es solamente para las mujeres. Ah, para los hombres también. Fantástico, ¿ya? Mejor si el, todavía. Si el papá tiene un hijo o la mamá o el papá tiene un hijo entre 0 y 6 años, ya puede optar a la guardería o un subsidio de 4 mil pesos extra. Ya. Para que se lo cuiden. A veces se lo cuida la abuelita, la tía, entonces ya. Es una platita extra que tienen para cuidar al hijo. Para cuidar al niño ya. Y poder hacer tranquilo este curso. Claro. Entonces, para los jóvenes menores de 39 o las mujeres... De 30. Menores de 30 o las mujeres menores de 64, claro. 65, se ofrece un curso de mecánica. ¿Dónde se da este? Este curso se da... Mira, nosotros tenemos un lugar aquí en la parroquia de la Avenida El Troncal, una parroquia que está detrás del ICI. Ah, ok. Ya. De Nueva Cabrero. Claro. Ya. Ahí vamos a hacer la parte teórica. Ya. Y la parte práctica, que ya. Tiene que ser una parte práctica, es en un terminal del Transantiago, en Pía Andino. Ya, perfecto. Ya. Muy bien. Entonces, tenemos un curso con financiamiento de un subsidio para locomoción y también para almuerzo de 3.000 pesos diarios. Y también con la posibilidad de cuidado de niños. Perfecto. El horario también es importante. El horario, digamos. De 9 a 2 de la tarde. Ya, de 9 a 2 de la tarde. Claro. O sea, hay harta facilidad, Yoyopo. Y después le ayudan a buscar pega, ¿o no? Le aseguro una práctica, por lo menos. Ya, le aseguro una práctica. Ya. Y, bueno, como el programa está destinado a la colocación. A colocación, así tenemos, entiendo yo. Si Puente Alto nos ayuda con un anexo que nos ayudan como a buscar el trabajo a las personas, pero nosotros además tenemos la obligación de dejarlos trabajar. Eso me parece, por eso le estoy consultando. Entonces la idea, bueno, tenemos cubo, el Transantiago necesita mucho de este tipo de personas. ¿Y siguen teniendo necesidad de conductores o no? Seguimos, sí. Porque eso yo sabía que había la posibilidad en estos mismos grupos de edad de formarse como conductores o conductoras. Tienen menos requisito porque la edad ya no es un tope para los hombres. Ya. Ah, no, ¿ah? No. Mire. Entonces, si le podemos dar el dato también, hay unas becas que se llaman becas laborales que le pagan el curso de conducción profesional. No le puedo creer. Pero tiene plata, que tener cuarto medio. Tiene que tener licencia. Claro. Tiene que tener licencia clase B, 2 años. Perfecto. Bueno, entonces aquí tenemos curso en transporte de mecánica que se va a dar en Puente Alto y de enseñanza de conducción de buses para el Transantiago, claro. Incluso con una beca. Con una beca. Le empiezan a pagar el sueldo. En la práctica. El curso vale como 1.500.000 y se lo dan gratis. Ah, ya. Entonces ahí, revisen la información de la página y también le vamos a dar otro dato. IGT, el Instituto de Gestión del Trabajo. Ya. Eso es lo que está dando las becas laborales de conducción. Becas laborales de conducción. Muy bien. ¿Y en salud qué tenemos? En salud también tenemos algo que es bien atractivo para la gente, sobre todo para las dueñas de casa. Ya. Cuidado de enfermo domiciliario. Ya. Que la persona quede habilitada para cuidar a su enfermo en la casa, trabajar con un vecino enfermo o trabajar en una institución. Perfecto. Como hogares de ancianos. Se le enseña principios básicos de enfermería, primeros auxilios. Los mismos requisitos del más capaz. También hay subsidio, también hay posibilidad todo. De cuidado de hijo y todo. Todo. Esto está bien bueno, ¿eh? Como el posibilidad. El que quiere estudiar tiene la posibilidad. Muy bien. Y con colocación, porque eso es lo importante que nosotros le hacemos, por lo menos la práctica, asegurar la práctica y estas instituciones todas necesitan gente que esté capacitada. Perfecto. Vengo de Peñalolén, perdón. Ya. Una persona que va a hacer el curso. Ya. Allá en Peñalolén. Sí. Porque trabaja para una agencia y ella, sabiendo que es la mejor de la agencia, le pagan la mitad de lo que le pagan las personas que están certificadas. Claro. Va a hacer el porque curso. Porque no está certificada. No está certificada. Va a hacer el curso pagado por CENSE. Va a tener certificación. Va a tener certificación y ahora le van a poder pagar lo que corresponde al trabajo de perfecto. Oiga, ¿y dónde se da esto? Acá en Puente Alto. Aquí en Puente Alto tenemos también en la parroquia. Ah, también en la parroquia. Ya, detrás del ICI. Detrás del ICI. Bueno, entonces, amigas y amigos que nos escuchan, esto es bien importante porque grandes oportunidades de capacitación para después aumentar la empleabilidad. Entonces, tanto en el sector de transporte como en el sector de salud con el cuidado de enfermos domiciliarios. Creo que está bastante bueno. Ustedes ya han escuchado esta es una OTEC específica, pero también pueden tener más datos sobre Más Capaz en CENSE, CENSE.cl, donde van a estar no solamente estos que se dan en Puente Alto, sino también otras oportunidades. Así que quisiéramos agradecerle aquí a José Luis, no sé si quiere decirnos algo más. Bueno, darle las gracias a la comuna, porque también trabajé como profesor en la comuna, sé lo que es educación, trabajé en el Liceo San Jerónimo. Mire usted. Como profesor de física. Así que está bueno. Le agradezco a la comuna por abrir las puertas también. Por eso a la mismo, Fundación Puente Alto Puede Más también entonces. También. Ya, muchas gracias y lo invitamos a todos que concurra a nuestros cursos de capacitación. Yo creo que es bien importante porque son cursos que además no solamente aseguran un diploma, sino que la posibilidad real de trabajo. Y yo creo que eso es porque la gente se aburre de hacer cursos que después no llevan a ninguna cuestión. Claro. Entonces yo creo que esto sí, todos sabemos que, por ejemplo, el Transantiago necesita gente, necesita conductores, probablemente ahora mecánica, ¿no es cierto?, que es lo que se está dando. Así que muchas gracias, José Luis. Así que gracias, encantado de que sea además de Puente Alto o que haya estado vinculado con nosotros. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, cuando quieran. Y vamos a pasar ahora a nuestro tema de fondo. Juan Pablo Roja está aquí con nosotros. Y Juan Pablo ha recorrido un camino en esto de la educación. A lo mejor podrías partir presentándote. Yo sé que tienes en otro momento también tienes otras audiciones de radio, pero a lo mejor nuestros auditores no necesariamente te conocen. No, por supuesto, muchas gracias, doctora, por la invitación. Agradecer a la Fundación Puente Alto Puede Más también el considerar la problemática del endeudamiento educacional, que es el motivo por el cual yo actualmente lucho. ¿Quién soy yo? Un puentealtino, una persona de 35 años que estudió una carrera primero en la UTEM, la carrera de criminalística, ya. Tristemente célebre porque no tenía campo tristemente, laboral. Tristemente. Sí. Y ahí cuando me empiezo a interesar sobre los problemas ocasionados, lamentablemente, por la educación de mercado y el tratar nuestra educación, que es un derecho social, desde la perspectiva mercantilista, solamente con el ánimo de generar recursos económicos, porque la educación, hay que señalarlo, lamentablemente se convirtió en Chile en un gran negocio. Un negocio que mueve cientos de miles de millones de dólares a nivel de educación superior. Y ahí es cuando, bueno, eso fue hace 8 años atrás, me pongo como meta también luchar por los derechos de los estudiantes que se han visto vulnerados básicamente por el tratamiento crédito, que se le ha dado a la educación. Y particularmente, doctora, ahora con el tema de los créditos universitarios. Nosotros hace 2 años formamos un movimiento que es la Coordinadora Deuda Educativa. Es una coordinadora, pero se estructuró finalmente, después de 2 años de trabajo, como un movimiento nacional de personas que tenemos el problema de estar endeudados por haber tenido las ganas de acceder a la educación superior. Sin todavía estar trabajando. Así es, doctora. De hecho, resulta muy penoso ver hoy día, como es el caso particular del crédito con aval del Estado, en donde se está bancarizando a niños que salen recién del colegio y a los 18 años ya tenemos jóvenes, niños, todavía niños, que firman pagarés, firman contratos y se encuentran bancarizados durante los próximos 30 años de su vida. Y así como a este movimiento confluimos distintas personas que fuimos afectadas en su momento, y todos tenemos la singularidad de estar todos unidos por un problema de deuda. Deuda educativa, ¿de quién se preocupa defender? Defiende los derechos de toda la gente que se ha visto afectada por créditos universitarios. Desde el crédito fiscal, el antiguo crédito fiscal, pasando por el fondo solidario, crédito universitario y los créditos bancarizados, que son el crédito Corfo, el crédito no Corfo y los créditos con aval del Estado, que esa es la contingencia actual. Hace poquitos días atrás, los jóvenes que salieron de su enseñanza media rindieron la prueba de aptitud académica. Perdón, el la PSU. PSU. La PSU. No muestre el hilacha, don Juan. Se me cayó el carnet. La PSU. Y yo di la prueba de aptitud, es peor todavía. Yo también di la prueba de aptitud. Y le di varias veces, sí. Pero en realidad, el problema que tienen es ahora cómo financiar la carrera universitaria. Y la mayoría de la gente, la mayoría de las familias, no tienen otra posibilidad de financiar las carreras de sus hijos si no es a través de estos créditos. Y no solo universitaria, sino que también de nivel superior. Técnico. Yo creo que este problema también es para las personas que estudian a nivel técnico. Lo que pasa es que el crédito con aval del Estado se le entrega a estudiantes que primero se matriculan en una universidad que esté acreditada, que puedan recibir beneficios entre comillas, estatales. Después voy a señalar por qué beneficios entre comillas. Y que puedan rendir una carrera en la educación superior, vale decir, universidad, instituto técnico profesional y o centro de formación técnica. Pero los centros de formación técnica reciben otro tipo de financiamiento, que son los créditos, las becas Milenio, que es otra forma de financiar. Es así como actualmente existen 624.000 personas endeudadas solamente por el crédito con aval del Estado. Es decir que, a ver, nuestro movimiento busca luchar por los derechos que se han visto infringidos de más de 1 millón de personas. Porque a esos 624.000 endeudados por crédito con aval del Estado hay que sumar 350.000 que están por el crédito Corfo, 417.000 que están por el Fondo Solidario, y suma y sigue. Perfecto. Es mucha gente. Gracias, Juan Pablo. El tema del endeudamiento es una gran preocupación para todas las familias, ¿no? Y especialmente de nuestra gente de Puente Alto, que ha necesitado recurrir a este tipo de financiamientos para poder educarse. Hay un tema que tiene que ver con dos preguntas te haría yo, Juan Pablo. Uno, ¿cómo se vería esto afectado por las leyes que están hoy día en curso en el Parlamento y especialmente, y creo que eso nos tenemos que referir, con las 200.000 cupos de gratuidad, por así decir, que se pretendían ya poner en marzo y que han sido recurridos al Tribunal Constitucional? Ese es un tema. Y lo otro, quizás antes de meternos en ese, que es un tema bien grande, es preguntarte respecto a este sistema que se puso para ponerle un límite a la deuda del crédito con aval del Estado del 10% del sueldo. ¿Está funcionando? ¿No está funcionando? ¿Se puede acceder a eso? Bueno, en primer lugar, el tema de este recurso, entiendo que es un recurso de protección que se presentó para poder ante el Tribunal Constitucional, para poder evitar que se pudiese extender en esta primera etapa de la reforma educacional con el tema de la gratuidad a 200.000 personas vulnerables. Si bien yo tengo mi propia opinión sobre la forma en que se está llevando a cabo esta gratuidad, me parece una vergüenza que la élite chilena, los grupos que pertenecen a los más acomodados, no es la élite, es la derecha, perdón. Sí, pero esa es una élite económicamente acomodada. Sí, por supuesto, ellos tienen el dinero para formar a sus hijos. Y de hecho ellos no son los que están viéndose afectados directamente por estos 200.000 cupos que ellos no quieren que accedan a esta gratuidad. Es una vergüenza, porque ellos no son los que van a ser beneficiados con esto. Quizás tenemos que complementar un poquito para las personas que nos escuchan de qué exactamente estamos hablando, porque a veces no se entiende bien. Dentro del programa de la presidenta Bachelet se ha ido avanzando en distintas leyes que tienen que ver con la reforma educacional. La reforma educacional no solamente contemplaba temas de la educación superior, que es lo que estamos hablando ahora, sino que también tenía que ver con temas de la educación prebásica y básica. Hay que decir que se comprometieron y se están construyendo jardines infantiles, salas cuna, se hizo una subsecretaría de educación parvularia, se empezó a abordar el tema de los liceos y de los colegios subvencionados, digamos, para terminar con el copago, con el lucro. ¿Se acuerdan que sí. Hubo todo esto que ya salió esa ley también? se ha estado trabajando con los profesores, que tuvimos una huelga grande el año pasado, ¿no es cierto?, a propósito justamente por mejoramiento de la carrera, que todavía está en el Congreso, ahora en el Senado, ya como que se han tranquilizado un poquito las aguas, y pasábamos a la etapa de la educación superior. Y en la etapa de la educación superior, que recién va a ingresar ahora, a fines de diciembre, el proyecto definitivo, sin embargo, el gobierno consideró que no podía esperarse ese trámite y que se podía adelantar, porque recuerden nuestros auditores y auditoras que se hizo una reforma tributaria para financiar la educación, justamente el tema de la educación. Y la reforma tributaria empieza a tener algo de recurso que es posible gastar en mejorar el tema de la educación. Entonces se puso en la ley de presupuesto recursos para poder darle gratuidad a 200.000 chiquillos y chiquillas ya a contar de marzo, y eso la oposición al gobierno, llámese la derecha en realidad, son los tres partidos de Chile Vamos, han impugnado esto al Tribunal Constitucional, poniendo entonces en jaque si se va a poder hacer esta gratuidad o no se va a poder poner esa gratuidad a los 200.000 personas. Entonces, de eso es lo que estamos pensando. Yo me imagino que Juan Pablo, cuando dice que no está de acuerdo, a lo mejor no estaba de acuerdo en que se hiciera la ley, que se hiciera la ley de presupuesto. No sé si puedes contar un poquito más. Yo le voy a contar que tiene que ver mucho con la lucha que nosotros damos. Nosotros llevamos 2 años pidiéndole al Ministerio de Educación y al gobierno estar considerados dentro de la reforma educacional. Lamentablemente, participación. Tal Perfecto. Como la presidenta Bachelet señaló que se iban a construir estas reformas, lamentablemente aquí a los deudores educacionales no se les ha considerado dentro de la reforma. ¿Y por qué no estoy de acuerdo con la forma en que se está haciendo? Porque hoy día tenemos una reforma tributaria que se crea para poder solventar el gasto que va a significar tener en Chile gratuidad universal. Pero no se dice absolutamente nada sobre los excesivos montos que se están desembolsando por parte del Estado año a año para pagarle en particular a 7 bancos, que son los 7 bancos que están solventando el crédito con aval del Estado, que es con lo cual hoy día se están financiando el 1 millón de personas que están estudiando en la educación superior. Para el próximo año, este es un dato que me dio el día lunes la diputada Girard en una reunión que tuvimos con ella, hay considerados dentro de la ley de presupuesto para el Ministerio de Educación 537.000 millones de pesos a pagar a los bancos por concepto de pago de garantías estatales. Dentro de estos 537.000 millones de pesos también están incluidos las subvenciones que está haciendo el Estado a los bancos. Y ahí va la respuesta a su segunda pregunta sobre si está funcionando la rebaja de los intereses, el pagar el 10%, la subvención que se está haciendo también por la rebaja del 6 al 2% con el crédito bonal del Estado. En la postulación para la rebaja para pagar el 10%, no todo el mundo califica, eso hay que señalarlo. Y por otro lado, ¿a dónde? Perdón, no entendí. Sí. Si yo no entendí, tampoco nuestro auditor. Perfecto. A ver, explíquenos un poquito. Hay que postular más. Para la rebaja. Para la rebaja del 6 al 2. No, para la rebaja de pagar el 10% del sueldo, ya. Hay que postular. Sí. ¿Ya? Hay quienes no quedan seleccionados para pagar el 10% del sueldo. Ya. Y para que se respete. ¿Por qué no quedan seleccionados? Eso debería que preguntar solo a la Comisión Ingresa, que es un misterio. Ya. Y, por otro lado... Porque se escuchan cada cierto tiempo, vamos a explicarle a nuestros auditores también de nuevo. Existe, si usted tiene un crédito con aval del Estado, cada cierto tiempo se abren postulaciones para postular a la rebaja. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que si usted está pagando, por ejemplo, si está ganando 500.000 pesos, pongámosle que salió de una carrera técnica, está ganando 500.000 pesos, pero resulta que está pagando 120 por, no sé si los montos pueden ser yo creo adecuados. Que son bajos los montos. Bueno, pero pongámosle que estudió una carrera técnica corta y sí. Pagó una parte y quedó con 120.000 pesos. Puede postular a este financiamiento de en que no podrían tendría que seguir pagando solo 50.000 pesos, que es el 10% de su sueldo actual. A eso estamos hablando. Sí, efectivamente. Esa es una postulación entonces que uno postula para que le rebajen lo que está pagando una vez que ya está trabajando. Eso, lo que pasa es que esto a veces no siempre es conocido, Juan Pablo. Bueno, no siempre es conocido. Y ahí hay otra cosa que hay que hacer un alcance. no necesariamente la persona va a estar trabajando. Porque cuando se crea el crédito con aval del Estado, a través de la ley 20.027, se entrega a la persona que se adjudica al CAE un periodo de gracia de 18 meses, pero no desde que se titula, sino que desde que egresa. Desde que egresa la persona, tiene que contar 18 meses en donde el banco le va a empezar a cobrar. Durante esos 18 meses, el estudiante tiene que solventar de su bolsillo una titulación, que es carísima, 500 mil pesos promedio cuesta una titulación universitaria hoy día. Y después de eso, encontrar trabajo para empezar a pagar la cuota. Lo que nosotros reclamamos que tiene el problema, que tiene en la característica de bancarizar a la educación a través del crédito conal del Estado, es que le sale muy caro a Chile pagar el crédito conal del Estado. Estos 537 mil millones de pesos que van a ser destinados el próximo año dentro de la ley de presupuesto sirven para poder solventar anualmente la carrera de 1.200.000 personas, que es el universo de estudiantes que tenemos hoy día. Claro, pero es que ahí es, Juan Pablo, lo que está pasando, como están habiendo cambios, la idea es que cada vez menos haya gente que esté en esta situación, porque la idea es ir avanzando en la gratuidad, en la medida que tenemos 200.000 nuevos jóvenes que se incorporan a la gratuidad, pongámosle que la mitad sean nuevos y la mitad sean antiguos, ya no van a ser 1 millón, sino que van a ser 900.000 nada más los que el Estado va a tener que pagar por ello. Porque entonces aquí hay que entender, queridos auditores y auditoras, que alguien paga siempre la universidad o la educación superior. Entonces, hoy día, durante mucho tiempo se le pidió que fueran las propias familias y los propios jóvenes los que pagaran y quedaron endeudados. Y eso es parte del problema que justamente ha organizado con esfuerzo gente como Juan Pablo, ¿no es cierto?, con su organización, y que es muy bueno que tengan representación para poder justamente estar informados, etcétera. Pero la idea es que en la medida que vengan los cambios, cada vez haya menos gente que se vaya endeudando, porque vamos a ir avanzando en la gratuidad. Pero por otra parte, el Estado se ha ido haciendo cargo de tratar de rebajar estas deudas mediante lo que yo conozco, dos grandes mecanismos. Por una parte, rebajar lo que antes era el interés del banco de un 6 a un 2% y que la diferencia la paga el Estado, que es lo que usted alega que son es mucha plata. Y por otra parte, en rebajar la cuota de pago que estarían pagando una vez que ya empezaron a trabajar, que sería con un límite de un 10%. Entonces, porque el Estado, en el fondo, se ha hecho parte de esta deuda y de tratar de rebajar la deuda justamente a los estudiantes mediante estos básicamente dos mecanismos, probablemente hay más. Y para eso tiene que pagarle a los bancos, que es lo que alega Juan Pablo, pero si no le paga, entraríamos en otro problema. Pero además, para el mediano y largo plazo, hay que ir avanzando en la gratuidad, cosa de cada vez sean menos los que queden debiendo, especialmente los de menores recursos, ¿no es cierto? Supuesto. Porque se da una desigualdad, sí, también justamente ahí. Justamente eso es lo que nosotros hemos buscado, tratar de dialogar con el gobierno, y lamentablemente no hemos podido ser escuchados, no se nos han respondido ni siquiera las cartas. Por otro lado, nosotros señalamos que no puede existir gratuidad universal mientras siga existiendo deuda, porque se va a producir un fenómeno en Chile. Yo creo que sí debe haber gratuidad universal, porque si no, no se asegura nunca la gratuidad. Tiene que haber gratuidad universal, pero esa universalidad nunca va a poder ser cumplida mientras sigamos existiendo deudores educacionales, porque va a pasar un momento en Chile en donde la gratuidad va a ser total con los nuevos estudiantes, pero vamos a tener personas pagando por 20 años a la banca. Y no van a, esas personas no están pagando, doctora, el monto real de la carrera. Están pagando tres veces el valor real de su carrera. Y por otro lado, cuando se sale a condenar con todas las fuerzas, que me parece muy bien, el lucro con un derecho social como es la educación, no se dice nada con los montos millonarios que se están llevando los bancos todos los días para su casa. Al respecto sobre la rebaja, doctora, para que la gente sepa en su casa, los vecinos, para que a uno le respeten el 2% de interés, uno tiene que pagar la cuota al banco dentro de los primeros 5 días del mes. Si por algún motivo uno se atrasa, si a uno le pagan el sueldo el 10, el 15, o uno tiene un problema y se atrasa en pagar la cuota, automáticamente sube al 6% más los intereses penales, que es altísimo. Por otro lado, el banco también opone barreras a las personas, a los deudores, para poder pagar. No se puede pagar por internet, la persona tiene que todos los meses pedir permiso en su trabajo para poder ir al banco. Tampoco se puede repactar el crédito con aval del Estado. Eso es importante. Mucha gente tiene las ganas, las ansias de pagar y se atrasa por cesantía, por enfermedad y por problemas personales que todos en algún momento los tenemos. Y después cuando quieren ponerse al día, le cobran una cifra estratosférica. Perdón, Juan Pablo, ¿y los deudores, ustedes han hecho algún trámite con el CERNAC a propósito del tema de los bancos? Porque yo creo que aquí hay varias, son varias patas, por así decir. Uno es que tenemos que ir asegurando gratuidad para que nuestros chiquillos y chiquillas se formen, ¿cierto? Y eso aparentemente va con dificultades, pero va avanzando. Sí. No sé si en eso estamos, sí, absolutamente de acuerdo. Estamos más o menos, sí, de acuerdo. Sí. Ahora, ojalá que no pase esto del Tribunal Constitucional para que de verdad este año puedan ya beneficiarse 200.000, que es mucho, mucha gente, mucha familia, que podrían verse beneficiados, ¿no es cierto?, con esta gratuidad total. Ese es punto uno. Pero otra cosa es el tema de la gente que está hoy día estudiando y se está endeudando, que tiene la posibilidad de rebajar eso del 6 al 2. En un futuro, cuando egresen. Cuando egresen, sí. Ya. Y también cuando egresen tienen la posibilidad de tener el tope del 10%. Exacto. Entonces, esas son algunas garantías. Y otro problema es la gente que ya tuvo hace tiempo una deuda y que hoy día también se podría ver disminuida su deuda gracias a estos mecanismos. Entonces, a la vez tenemos que ir avanzando en que no haya más endeudados, pero los que ya están endeudados, hay algunos paliativos, por así decir, desde el punto de vista del Estado, pero también hay un alegato respecto al usufructo de los bancos. Así es, efectivamente. Ahora, eso de los bancos es igual como si yo pido un préstamo para comprarme un auto y también me van a tirar la diferencia es que el auto es un bien de consumo y la educación es un derecho social, que es el principal reclamo que nosotros hacemos. Pero eso lo tenemos que poner, por una parte, en la nueva constitución, yo creo, ¿no es cierto? Porque esta no garantiza lo que estamos señalando y hay un cierto acuerdo social que de aquí para adelante así va a ser y que tendremos que ponerlo en la nueva constitución. El problema es que para atrás, fuera de los paliativos del Estado, el Estado no tiene muchas más herramientas, sino es meterse en, por ejemplo, cosas como la agrupación de consumidores o demandas específicas frente a problemas específicos. Sí. Por eso mi pregunta es si el CERNAC, por ejemplo, se ha metido en esto. No se ha metido el CERNAC. Yo le voy a señalar por qué nosotros no queremos evitar judicializar esto. Ya. Y por eso nos planteamos como un movimiento político, ya, para buscar la solución a través de la vía del diálogo y no de la presión judicial. Porque va a pasar lo que me pasó a mí y a mis compañeros, que somos 5.000 personas del UTEM, que estamos 8 años en un juicio. No queremos eternizar eso, lamentablemente la justicia de Chile es muy lenta. Sí. Entonces, nosotros queremos dialogar, queremos contribuir. Perfecto. Nosotros no queremos ser un problema para el gobierno, al contrario, queremos levantar una problemática social que existe, que es real, Así es. Está siendo visible día a día, y tratar de buscar las soluciones. Hay un tema que sí vamos a tener que, lamentablemente, buscar por la vía administrativa la solución, y es el tema de que la Tesorería General de la República está infringiendo la ley del crédito con aval del Estado al pagar de forma anticipada a los bancos la garantía estatal. Voy a hablarlo en términos más coloquiales para que la gente pueda entender. Cuando usted no paga el crédito con aval del Estado, el banco usted lo va a demandar, como cualquier crédito de consumo. Cuando yo compro un auto y no pago, el banco me demanda. Pero si yo no me defiendo o no hago absolutamente nada con esa demanda, el banco no me va a embargar, que es lo que debería hacer. El banco va a ir a la Tesorería General de la República y va a cobrar la garantía estatal, que es el 90% del total de la deuda. El otro 10% el banco se lo va a guardar en el bolsillo. La Tesorería le va a pagar al banco y la Tesorería me va a demandar a mí. ¿Pero qué pasó ahí? El banco y la Tesorería se saltaron la ley, porque la ley del crédito con aval del Estado dice que primero, para cobrar la garantía estatal al Estado, el banco tiene que agotar todas las instancias de cobranza, es decir, embargar, y no están embargando. Claro, es bueno para las familias que no les embarguen, pero aquí se está efectuando una bicicleta fiscal en donde se están desembolsando mucho dinero. Mire, tengo un dato de la Tesorería. Entre enero a septiembre del 2015, la Tesorería General de la República le pagó, solamente por concepto de pago de garantía estatal, a los bancos la suma de 19.000 millones de pesos en 9 meses de este año. 19.000 millones de pesos. Y en total ha pagado más de 37.000 millones de pesos de forma anticipada. Nosotros vamos a solicitar a la Tesorería, perdón, a la Contraloría General de la República un sumario administrativo a la Tesorería. El día 17 de diciembre, invito a todos los vecinos de Puente Alto que quieran asistir a que nos contacten. Vamos a ir a Valparaíso a una sesión especial de la Comisión de Educación para denunciar este y otros hechos graves. Por el hecho, por ejemplo, el hecho, doctora, de que quien obtiene el crédito con aval del Estado, que se supone es un beneficio, no puede optar a la casa propia. No puede optar a la casa propia. Y porque yo me puedo ganar un subsidio habitacional, pero después voy a ir a un banco a buscar un crédito hipotecario para poder solventar la diferencia, y ningún banco me va a entregar un crédito porque estoy bancarizado, y estoy bancarizado a 20 años. Y aparte, la deuda significa más del 30% de mi ingreso mensual. Entonces aquí tenemos personas... ¿Que podría bajarla a 10? Incluso sí. No, y lo bajan a 10. Doctora, incluso así, el banco reconoce la deuda capital, no el subsidio del Estado. Ya. Por tanto, tenemos mucha gente que nos contacta todos los días muy acongojado porque han perdido su subsidio habitacional. Otra cosa que también queremos señalar en la Comisión de Educación. Eso es muy importante, me parece, poder compatibilizar, sobre todo que... O sea, la gente que hoy día todavía está estudiando y que todavía no va a tener la gratuidad, ¿no es cierto?, va a quedar endeudada efectivamente y va a tener problemas. A mí me parece, es un tema súper relevante de hacerle presente a los legisladores. Por supuesto. Parece que bueno que puedan ir al, a la Comisión de Educación, van a la Cámara de Diputados. A la Cámara de Diputados, se va al paraíso. Perfecto. Sí. Ah, pregunta. Muy bien, pues escuchamos, Juan Pablo. Va, Juan Carlos, ya me enredé. Acá en el estudio número 2 vamos a compartir algunas preguntas que han llegado a raíz del tema que están el día de hoy ustedes dando a conocer. Si me esperan un segundo, inmediatamente vamos con ustedes. Aquí hay preguntas para los amigos. Dice la primera, Cita Rodríguez, hola, tengo el CAE. ¿Cita? Verónica debe ser, Verónica Rodríguez, hola, tengo el CAE, soy socióloga y tengo que pagar por 20 años una cifra que triplica lo que realmente me prestó el banco. Pregunta, ¿es esto legal? Sí, por supuesto es legal. La ley 20.027 entrega a los bancos, bancariza el sistema de financiamiento educacional. Y es un crédito de consumo. Y como crédito de consumo aplican las mismas normativas legales para poder aplicar intereses. Por tanto, si tú sacas la cuenta de cuánto tú estás pagando mensualmente la cuota y la multiplicas por 20 años, vas a pagar el triple de la carrera. Así es en todos los préstamos. Verónica, pero de todas maneras, yo entiendo que Verónica podría optar a estas facilidades que da el Estado. ¿Cuáles son las facilidades? La rebaja del 6 al 2% del interés, con lo cual se achica la deuda. Esas tres veces va a ser mucho menor si es que el interés es de 2 y no de 6. Y va a pagar igual a los 20 años. A los 20 años, pero el interés, o sea, pero va a pagar mucho menos cantidad. Por supuesto, sí, por supuesto que sí. Pero igual cuando ella vaya a pedir un crédito bancario por otra situación, estamos de acuerdo. El banco va a contabilizar la deuda capital, no con la subvención del Estado, que es una gran ayuda, por supuesto, pero no viene a acabar con el problema de fondo que es la bancarización. Pregunta entonces, número 2. Ya. Raúl Pero perdón, yo quisiera amarrar lo de Verónica, decirle que no lo consideramos justo, menos justo es cuando estamos hablando de educación, que debiera ser un derecho, ¿no es cierto? Y por eso estamos tratando de cambiar las cosas para adelante, pero ustedes que ya tienen el problema, entonces dos posibilidades. Una posibilidad es la rebaja del 6 al 2 y la segunda es optar al 10% de, o sea, como tope del sueldo que usted está ganando. Y el resto lo pone el Estado, es un subsidio. Ahora entiendo que eso es para algunos tramos también de las familias, entonces también hay que, por eso que se opta. Ya, eso para cerrar con Verónica. Muy bien, adelante. Ahora sí, Juan Pablo. Raúl Azócar dice, ¿qué propone Deuda Educativa Juan Pablo Rojas para terminar con el abuso de los créditos universitarios? Bueno, nosotros tenemos una postura de poder, a ver, los dineros, los fondos están, pero se están destinando a los bancos en vez de destinárselo a la familia. Nosotros lo que señalamos, y que es una buena manera de atacar de fondo el problema del lucro con la educación, porque aquí claramente hay lucro, cuando estoy cobrando tres veces el valor real de la carrera, ese doble es ganancia que se da a los bancos y lucrar con un derecho social. Es la reubicación, la redestinación de los recursos fiscales, entregarle los recursos directamente a la familia, al estudiante, o bien a el fondo que se va a crear para la gratuidad universal. Son es mucho dinero, que con 537 mil millones de pesos claramente aportamos al sistema de gratuidad. Y buscar de manera, conversar con el Ejecutivo, la mejor manera de poder cerrarle la puerta al endeudamiento y crear los mecanismos que terminen con la bancarización. No hay que desconocer que el crédito con aval del Estado ha sido la única manera que han tenido muchos de llegar a la universidad, a los centros de formación técnica, a la educación superior. Y nosotros no decimos que se tiene que acabar el CAE de raíz, porque vamos a dejar en desmedro, en desamparo a mucha gente. A ver, a mí me gustaría que dejáramos de raíz sin... para asegurar la educación gratuita. Lo que pasa es que va a haber un tiempo, sí. De hecho la presidenta había prometido en el programa el 60% era a 4 años, incluso eso está un poquito en duda por la situación económica, entonces siempre va a haber un 30-40% que igual va a requerir pagar y que probablemente entonces no se va a terminar hasta que vayamos asegurando que finalmente el 100% pueda estudiar de manera gratuita. Exacto. Ahora, ahí la pregunta de Raúl parece pertinente. Para todos esos que se están endeudando hoy día, ¿ellos se están endeudando con un 2 o con un 6? Con el 6%. Siguen con el 6. Sí. Ya 20 años. El crédito con el Estado entrega la opción de pagar la deuda en un plazo de 10, 15 o 20 años, pero los bancos están haciendo llenar a los estudiantes que ingresan a la educación superior mandatos en blanco, que llenan ellos después. No, eso es ilegal. Eso es ilegal. Eso es ilegal. Eso hay que decirle inmediatamente a nuestros auditores que eso no se puede permitir. Y no pueden hacerlo firmar nada, nada en blanco. Lamentablemente, la Comisión de Ingresa no ha hecho absolutamente nada. Esto está súper fresco, doctora. Eso es lo que vamos nosotros a ir a denunciar a la Comisión de Educación. Y están llenando el plazo. Pero ustedes tienen pruebas que están supuesto, haciendo firmar en blanco. Tenemos pruebas de eso. Tenemos prueba de los mandamientos en blanco, tenemos prueba de que en la página de la Comisión Ingresa, las personas que hoy día están accediendo a la educación superior van a poder encontrar un contrato tipo, que es el contrato que usted le tienen que hacer firmar en todas las instituciones financieras. Pero después cuando uno firma y va al banco, se da cuenta que cada banco tiene su contrato, lo cual también es ilegal. Y la Comisión Ingresa no ha hecho absolutamente nada, le hemos hecho los reclamos, no han respondido. La Contraloría General de la República se negó a entregarnos información y a referirse al tema, aludiendo que no obedecía a un interés colectivo. Y si 624 mil personas afectadas no es un interés colectivo, yo me pregunto qué lo será. Entonces aquí hay un problema bastante grave que nosotros estamos tratando de atacar de raíz y también ser parte de la solución. Sabemos que es un problema real, es un problema país, involucra a mucha gente y es gente sencilla, gente que no tiene los recursos económicos para poder pagar una carrera universitaria y una cuota que sobrepasa con crece un ingreso mínimo mensual. Y no existe otra manera hoy en día. Pero seamos francos, seamos honestos cuando le hagamos a la gente firmar contratos. Aquí los bancos ahora, no están cumpliendo con eso. Lo que yo veo aquí de Contraloría es que hay que ser más específico en la la demanda. Sí. Bueno, sí. Yo creo que hemos ha aclarado Juan Pablo muy bien cómo deuda educativa está planteando hacer justamente las gestiones tanto en la Cámara de Diputados, que iría próximamente, y también seguir adelante, por lo que veo, con la Contraloría y otros organismos para poder hacer presente estos abusos. En todo caso, decirle aquí a nuestros auditores y auditores que de ninguna manera pueden firmar cosas en blanco, que eso es una franca ilegalidad, ¿no es cierto? No sé si hay más preguntas, Juan Carlos. Sí, nos llegó otra pregunta de parte de Carolina Sarmiento. Hola amigos del programa Puente Alto Puede Más, deuda educativa, me presento, soy Carolina, estudié pedagogía, quería saber por qué motivo, si tengo ganado el subsidio habitacional, ningún banco me quiere dar crédito hipotecario por tener el maldito CAE. Justamente bueno, lo que veníamos conversando, es lo que conversamos, ¿no? Porque estás bancarizada a 20 años y seguramente tu cuota excede el 30% de tu ingreso mensual. Y estás, por tanto, tienes un crédito de consumo a 20 años ya otorgado y no lo has terminado de pagar. Que es otra de las cosas que nosotros vamos a solicitar al Ejecutivo, que buscar las maneras, los mecanismos que permitan a las personas no perder otro beneficio social. Exacto. Y doctora, aquí es muy triste ver que si uno saca los plazos de tiempo, las personas van a terminar de pagar el crédito con aval de Estado cuando sus hijos estén accediendo a estudiar gratis con la educación superior. Bueno, ojalá que estudien y gratis, va a ser así. ¿No es cierto? Hay que luchar porque sea así. Hay que luchar porque la educación en Chile sea gratuita. Pero esa es la respuesta, Carolina, lamentablemente. Así que te invitamos a acercarte al movimiento y ver de qué manera poder solucionar tu problema. Muy bien. Bueno, No sé qué quiere agregar Juan Pablo. No, doctora, darle las gracias y dejar invitado a los vecinos de Puente Alto, las vecinas y vecinos, y a sus hijos que están endeudados a sumarse al movimiento. Nos pueden contactar a través de la doctora, y tratar de solucionar problemas puntuales. Vecinos que tengan problemas nos pueden contactar a través suyo y nosotros Perfecto. Estamos aquí ya nos a poder ayudar a la gente. Sí, porque es bien importante entonces ir aclarando a los auditores y auditoras que en el fondo estamos trabajando y está trabajando el gobierno para ir avanzando en esta reforma educacional que se prometió. Ya se ha ido avanzando bastante para los niños más chicos. Desgraciadamente aquí en Puente Alto no han encontrado sitio, ¿no es cierto?, la municipalidad para poder para hacer jardines, sí. Cosa absolutamente inconcebible, ¿no es cierto?, porque necesitamos lugares donde los niños puedan quedarse, formarse y las mujeres, los papás y las mamás poder seguir trabajando. También viene ya a contar de marzo la reforma, ¿no es cierto?, educacional en toda la parte básica y de los liceos, en los subvencionados, y también va a haber un aumento del aporte a los municipales, así que hay que empezar también a exigir una mayor calidad, ¿no es cierto?, en las escuelas municipales, y ahora se está trabajando para ir avanzando en la gratuidad de la educación superior. Y esa es la que está un poquito en peligro para el próximo año, porque ya se había encontrado un mecanismo que se había aprobado en el legislativo para poder darle gratuidad a 200.000 chiquillos y por lo tanto familias, ¿no es cierto?, a contar de marzo del próximo año. Hoy día la derecha ha puesto una impugnación en el Tribunal Constitucional que ha sido acogida. Bueno, otra razón más, digo yo, para que cambiemos la Constitución y cambiemos el Tribunal Constitucional, porque no puede ser que se ponen de acuerdo los diputados a quienes hemos elegido, ¿no es cierto?, y al Tribunal Constitucional nosotros no lo hemos elegido, y resulta que parece que están por sobre todo el mundo. Esto mismo pasó cuando yo era ministra y teníamos el tema de la píldora. Nosotros se quiso poner la píldora el día después, no sé si lo recuerdan, sí. Y la misma derecha, los mismos que hoy día están impugnando, ¿no es cierto?, la gratuidad, también impugnaron la píldora el día después. Ahora la defienden porque no quieren aborto, entonces ahora están todos de acuerdo, pero hicieron lo mismo. Entonces el Tribunal Constitucional también tiene poderes que van más allá de lo que cualquier constitución y democracia sensata tendría que tener. Por eso también queremos cambiar, ¿no es cierto?, ir avanzando. Vamos a tener que referirnos en una próxima oportunidad al tema de la reforma constitucional. Bueno, se van ligando los temas. Todo, ustedes todo van viendo que sí, todo se va ligando de alguna manera. Vamos a pasar a un momento aquí de la Fundación Puente Alto Puede Más. No sé si quieres decirnos unas últimas palabras, Juan Pablo. Doctora, yo a usted la quiero mucho, la respeto, la sigo, siempre se lo digo, y no es un piropo, es de verdad, no. Es de verdad que sí, en serio, yo confío mucho en usted. Esperemos que poder trabajar por la gente en Puente Alto, que aquí, exacto, hay gente verdaderamente humilde, que mucha gente en Puente Alto tiene este crédito. Bueno, lo invitamos a llegarse a la fantástico, así, a todos los que nos escuchan, y lo invitamos a sumarse a Pellín 693. Usted podría atender si quiere cuando ahí. Cuando quiera, usted me dice, mano a la obra. Para que recibamos a todas estas personas que tienen dudas, ¿no es cierto? Sería cosa ponerle una fecha y poder sí, ¿no es cierto?, atender. Si usted quiere, puede llamar a la fundación, es el 22-906-2535, repito, es el 22-906-2535, o por Facebook, Puente Alto Puede Más, ustedes pueden también contactarse con nosotros. Y justamente ahí, ¿a quién van a tener? Pues bien, a Javier Soto, que está aquí en este momento con nosotros para contarnos algunas novedades de la fundación. Buenas tardes. Hola, doctora. Primero que todo, empatizar con Juan Pablo sobre todo lo que dijo sobre la deuda educativa, que es súper importante en una comuna en donde cada vez estudia más gente, pero también hay problemas de vivienda, o sea, el tema de bancarización y que tenga impedimentos para los beneficios sociales en vivienda es complejo en una comuna como Puente Alto. Por supuesto. Y claro, haciendo un resumen de lo que usted dijo, también es súper importante participar el nuevo proceso de la nueva constitución, estos cabildos que se van a abrir, participar, ir a esas iniciativas súper importantes, así que ir tratando, planteando estos mismos temas, porque al final son los temas que a uno le aprieta en el zapato, pero que es necesario ir ligando, ¿no es cierto?, para que encontrar. Bueno, quería hacer esa reflexión porque es un tema súper importante, no quería quedar ajeno. Claro, en cuanto a la fundación, bueno, yo les vengo a comentar un poco sobre el proyecto que está en ejecución ahora en la fundación, que es sobre cosiendo y pintando una vida sin violencia, financiado por el gobierno regional de Santiago y el FNDR, exactamente, Fondo Nacional de Desarrollo Regional, para que la gente sepa. Estamos realizando en tres sectores de Puente Alto, CAPA, que sería Gabriela Poniente, el Centro de Apoyo Poblacional, en Bajos de Mena, en la Vía Alcaleuche, y tenemos otro taller acá en el Centro de Puente Alto, que sería en la Fundación Puente Alto Poema, en Pellín 693. Bueno, ¿de qué consiste estos talleres? Estos talleres consisten en hablar sobre una temática que es súper importante en Puente Alto, que es sobre la violencia intrafamiliar, pero ligado a un tema de manualidad, cosa de que mientras los jóvenes o mujeres, que están más bien dirigidos para allá el tema, hacen las manualidades, nosotros conversamos sobre diferentes temas de violencia, temas de género, cómo prevenir la violencia, cómo ayudar. Género A y género B, como digo yo. Exacto. ¿Dónde acudir, por ejemplo, en cualquier qué hacer en una situación límite como esa? Y eso básicamente, así que continuamos con los talleres. ¿Y cuál es la manualidad, Javier? Hay dos manualidades. Primero está patchwork, que lo hacemos en Bajos de Mena y en CAPA. ¿Qué es el patchwork? Es unión de tela, de diferentes telas, y ahí se crea una pieza mucho más grande. O sea, trabajamos con tela, con tema de costura. Ahí también se enseña a coser tanto a máquina como a mano, con pedacitos de tela. Claro, más que a mano es a máquina, porque ya, en realidad están los instrumentos, hay varias máquinas que en donde las mujeres van y como las corchas que hacían antes las abuelitas, claro, y que son así, carísimas, sí. De verdad muy, es, y son muy bonitas, y además se pueden usar telas, restos, pedazos. Dejar en claro que todo esto es gratuito, todas las máquinas, las telas los lleva a la fundación conjunto con CAPA, todo se lleva, en las cosas que ustedes vayan con las ganas de participar, ¿no? Muy bien. ¿Y dónde entonces están funcionando? Decíamos en... ¿dónde queda CAPA? El Centro de Apoyo Poblacional, que es CAPA, queda en Tignamar 2856, que eso es la población El Molino. Ahí en Ejército con Luis Mate, para que más o menos una ubicación. Y el otro es en Bajos de Mena, en la Villa Alcaleuche. Perfecto. En la sede de la Unión y Progreso de la Vía del Caliente. Muy bien. Estos talleres se han iniciado ya hace un tiempo, pero ¿todavía se pueden integrar más personas? Sí, puedo decir que sí, si se pueden integrar un poquito. Porque más si personas. Lo estamos invitando aquí es porque se pueden integrar. Claro, pues, sí, ¿eh? Sí. Ya, muy bien. Y también tenemos otra manualidad distinta, la acá en el centro. Claro, ese sería el taller de serigrafía. ¿Qué es la serigrafía? La impresión en poleras de el estampado, básicamente. Estampado. Y bueno, también decir que es una manualidad súper cara. ¿Ah? Los talleres de serigrafía, sí, son tremendamente caros, y aquí se entrega de manera gratuita en la fundación. Así que si hay algún o alguna interesada, la verdad es que esto da una posibilidad futura también de... De algún ingreso económico, de un ingreso, alguna iniciativa en ese sentido. Ahora, yo quiero sin embargo aclarar que esto que son proyectos financiados por presupuesto fiscal, como en este caso el FNDR, que es de la plata de la región, y por eso que pueden ser gratuitos, porque es el Estado de nuevo el que entrega en el fondo un subsidio para la realización de estos cursos o talleres. Hay que decir que nosotros como fundación lo que buscamos también, además de tratar el tema de la violencia intrafamiliar, de enseñar una manualidad que puede ser de utilidad para las personas, es ir sembrando organización. Y cada vez que hacemos un taller, el interés nuestro es que ojalá ese taller se convierta en una pequeña organización funcional que saque su personalidad jurídica, si es así, nosotros le regalamos la máquina de coser que el gobierno nos ha pasado a través de este financiamiento, nosotros se lo hacemos llegar siempre que puedan, ¿no es cierto?, seguirse desarrollando las personas de una manera organizada. Porque eso es Puente Alto Puede Más. Puede Más, si es que tenemos organización, capacidades, voluntad de salir adelante y mucha organización. Así que también la invitación es que estas personas, así como lo han hecho varios de ellos, hace pocos días hubo un cierre de uno de los grupos que ya estaba hace un año, dejó de tener nuestro apoyo financiero, por así decir, y que están funcionando ellas, les entregamos apoyo porque funcionan en la fundación, pero no les entregamos nada más, ellas se procuran sus recursos para las telas y para todo lo demás, y han conseguido otro financiamiento, siguen funcionando, y ya por lo menos hay dos de estos talleres que ya siguen adelante de manera autónoma. Distinto a nosotros, que es lo que nos interesa, que ellas, las personas, crezcan, se desarrollen y ojalá puedan seguir adelante y sigan enseñando a su vez no solamente la técnica, sino también lo que se va aprendiendo en materia de violencia. Si no hacemos una red entre todos y todas las que creemos que es posible una vida distinta, yo creo que nos va a costar mucho. Ahí está el punto. La cosa es en la comunidad que apoyarse, dejar de ser tan individualista, ser más colectivo en este sentido. Eso también es lo que apela también el tejido social. En lo exactamente. Yo preguntaba si puede ir una persona adulto mayor a 65 años. A los talleres, por supuesto, sí, que puede sí. ir. Los 65, la vida es joven todavía. Sí. Para la o él que nos está escuchando, por supuesto que puede ir. Así que lo invitamos, le vuelvo a anote, saque el lapicito y anote el teléfono, el 22-906-2535, repito, 22-906-2535, ese es el teléfono de la fundación, usted puede llamar, ese es un teléfono fijo, así que si llama a un celular tiene que ponerle el cero antes. Y puede entonces solicitar exactamente dónde le interesaría participar de estos talleres. Bueno, si no hay más, yo quisiera irme despidiendo. ¿No tenemos más en nuestro estudio 2? No. Muy bien, Juan Carlos nos dice que no. Solo me resta agradecer a nuestros grandes invitados, especialmente a Juan Pablo Rojas, que ha estado con nosotros acá de esta organización Deuda Educativa, que es de esperar que cada vez sean menos los deudores porque vayamos avanzando justamente en la reforma educacional y poder ir subsanando los problemas. Agradecer también a Javier Soto, que nos ha contado de estos talleres financiados por el FNDR. No sé si quieres despedirte, Javier. Sí, bueno, a todos los auditores, siempre está disponible la fundación para cualquier cosa que llamen al número que dijo la doctora y eso, pues, así o que el Facebook. Sí, o Facebook, claro, que estamos también estamos permanentemente viendo Facebook y todo lo demás. Muy bien. Así que un gran abrazo a todos y todas, un buen fin de semana y será hasta el próximo viernes.